eres tu secreto a la hora de amar. Tu cuerpo a cuerpo me hace sudar. Dentro de mi pecho llevo un gran dolor.